Radio Crash presta más. Asina que tú verás. Es viernes 14 de febrero y aquí comienza Cinefagia FM en Radio Crash. Un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. Muy buenas tardes, Borja, ¿qué tal? Hola, Jairo. Buenas tardes a todas y todos los oyentes escuchantes de Cinefagia FM y de Radio Crash. Muy buenas tardes. Una semana más, como sí. Te gusta a ti decir. Un lunes más, era antes, un viernes más, es ahora, en esta emisora libre de Sisión, aquí en el 105. Yo creo que llevamos ya más tiempo de viernes que de lunes, ¿no? Ya, igual sí, ¿eh? Sí. La estadística, ¿eh? El tiempo pasa volado, volado. El tiempo es la leche. Contra eso es que no hay dinero, ¿eh? No, con eso no hay... Ahí no se compite. Programa 321, ya este Cinefagia FM de hoy, aquí como decíamos en Radio Crash, desde la FM de Sisión y radiocrash.org para el resto del mundo. Y también, Borja, déjame que hoy salude, además de a Radio Cuca en Oviedo, a Radio Almaina en Granada, Espiritrompa en el Prepirineo de Huesca, Radio Trama, Radio Gallinera y Radio Guiniguada en las Palmas de Gran Canaria, a Radio Pra en Nava, que llevan tiempo haciendo la redifusión de este programa. Y estaba yo perdido. Otro día estuve charlando con Diego ahí, con nuestro compañero de Radio Pra, y era en plan de... Hay como intercambio de programas, ¿no? Oye, este programa está bien, lo voy a poner aquí y tal. Emiten desde su página web y... No sé, Cinefagia lleva ya aquí y Omeca. Con lo que nos gusta a nosotros que se extienda la turra, ¿eh? Sí. La verdad que cada vez nos sorprendemos más, ¿no? De la gente que nos redifusiona. No sé si alguien nos escuchará, porque, bueno... Sí. Voz a las ondas, ¿no? No te voy a dar el dato, pero... ¿Te acuerdas aquella vez que me traías los datos de los bots rusos? Sí, que nos escuchaban. Redifusionaban. Sí, ¿no? era algo raro que pasaba ahí en el iVoox, en esta estadística que te da el iVoox, porque además de la emisión en FM y en esas emisoras primas y hermanas, pues bueno, también el podcast, iVoox, iTunes, Spotify a veces que nos corta el programa, ¿eh? ¿Ah, sí? Son unos desgraciados en Spotify. Pero no nos censuran. A ver si cortan el 321. Spotify, desgraciados. Cabrones. Porque, yo qué sé, igual ¿qué alguna está, palabra... ¿En meta o algo? Sí, o algo algún rollo que no les gusta, yo qué sé, alguna canción, alguna licencia, alguna historia de estas, de tal... Podrían dedicarse a pagar bien a los artistas, en vez de andar ahí con esos filtros asquerosos. Es cierto. Pero bueno, es lo que hay. De cualquier manera, pues nosotros insistimos en difundir la palabra cinéfaga por donde sea, ¿no? Allí donde se pueda descargar un audio, ahí va. Te quedó muy mesiánico todo esto. Sí, así. Un poco mesiánico. Pues mucho menos, ¿no? Y satánico como sí, poco. Como poco. Y en el 321, Borja, ¿qué vamos a tener? Bueno, pues hoy tenemos un poco de actualidad, poquita cosa, porque el otro día nos extendimos con esto de la marea blanca, ¿no? Y toda esta problemática que tiene sanidad en Andalucía, sí. Andalucía, por decir algo, ¿no? Porque en realidad en otras comunidades contingentes un poco incompetentes está sufriendo mucho la sanidad pública. Y después de esta actualidad tenemos también un programa muy vampírico. Vampírico, hoy toca vampiro, ¿eh? Vampiros, no sé por qué. ¿Qué es? ¿Por eso que dices de la época que siempre pilla la película de terror o va un poco con lo que está pasando? Sí, inconscientemente quizá... ¿Ahora pega para esto que está pasando en el mundo película de vampiros? Sí, un ser. Poco... eso, cuando más revuelto, a río revuelto, ganancia de pescadores, ¿no? O sea, algo así, ¿no? Que los vampiros que se te chupan la sangre, esos bancos que van detrás de la, del dinero de la gente y esas cosas, pues bueno. Esa gente ahora que anda especuladores. Anda perdidísima cuando, por ejemplo, se junta Donald Trump con Putin y entonces ya no se saben si insultarse los neoliberales o si decir, pero Putin no era comunista, ¿cómo? ¿Cómo? Pero luego de repente también está ahí Netanyahu también. Sí. O sea que la gente debe estar un poco. Se está liando. La gente que es reduccionista ahora mismo tiene un chocho. Ahora mismo no sabe de qué quejarse ya. No se sabe ya. Sí. Entonces ahí entra el vampiro. Ahí entra el vampiro, sí. Tú imagínate que esto es el Netanyahu, el Trump. Sí. O Trump, como dice la gente. Trump. Fueran vampiros, tío. Bueno, es que sería. Sí. Yo soy muy fan de la profecía, dice que el anticristo vendrá por la política, ¿no? Y yo, el anticristo está ahí en ciernes, yo creo, ya entre Netanyahu y, yo no sabía y que, Trump. ¿Sí? Por eso, con la película de la profecía de Omen de Richard Donner, había una especie de una profecía que decía que iba el anticristo iba a resurgir a raíz de la cuna política. Anda. Y el dirigente, el que interpreta este Gregory Peck, era en política, era un estaba en Italia porque era el embajador americano en Italia. Ostras. Bueno, para gente que dice no hagáis política con el cine, no hagáis política con el fútbol, con el deporte. Aquí que le dirían aquí, no hagáis política con este guión de cine. Al final todo es política. Todo es política. Primero tenemos un clásico nota popular que va a ser medio doble, Borja, porque yo encontré una peliculilla que yo no me acordaba. Sí. Y tú traes la canónica, la primera de todas, y luego la otra es como el extra, ¿no? Vale. Luego tenemos una cara B muy interesante. La protagonista, ya lo decimos, va a ser Florence Balcombe. Sí, y además, para quien no lo sepa, es la mujer la viuda de Bram Stoker. Pero tiene una intrahistoria ahí que descubrimos más allá, que con otro de los grandes escritores de la época, con Oscar Wilde, tuvo un cierto affair. Y esa affair influyó mucho en la obra de Bram Stoker posterior, que luego desgranaremos poco a poco. Pues claro. Y antes, como siempre, pues bueno, un poco de actualidad, taquilla, box office. No sé si quieres comentar, Borja, lo que está viendo la gente. Mira, al otro día hablabas del Rey León. Ojo, sigue Mufasa el Rey León, Esta precuela sigue ahí arriba, Bueno, en mi casa se sigue viendo mucho Rey León todavía, No cambiamos de 19 millones de euros lleva recaudados Mufasa el Rey León. Esta en película, España, ¿no? ¿O en el mundo? En España. En el mundo ya, en Estados Unidos ya. Sí, hay dato también. Pues sigue cuarta en Estados Unidos, después de 8 semanas. 235 millones de dólares. Increíble, ¿no? Una pasta, ¿eh? Es una burrada, ¿eh? Sí. Sí, bien, decimos que los cines están un poco pues de capa caída. Ha merecido la pena el esfuerzo tecnológico que hay en esa película, ¿eh? Que tiene una animación que da hasta rabia de lo bien hecha que estaba, ¿eh? Sí. Yo no la vi, la de Mufasa. Sí que vi la anterior, la que es el remake, entre comillas, imagen real del Rey León, y la verdad que es bastante disfrutona. Sí. Creo que... Y aquí tenemos, pues bueno, en el top 5 se coló ahí María Callas, este biopic sobre la artista griega, me parece que es, ¿no? De Angelina Jolie, Mufasa, como decimos, de Brutalist, que sigue ahí, y luego tenemos... Que Brutalist costó muy poco dinero, costó 10 millones de euros, nada más. Quiero decir, nada más, para una película de Que es una superproyección, ¿no? Y al final en lo que acabó, ¿no? Sí que es verdad que le había tomado mucho tiempo al director hacerla, estamos hablando de muchos años, está en primer puesto Policán, una película pues eso, de un perro. De un perro que es policía, ¿no? Cuidado. Sí. Quería hablar un poco de eso, Borja. A raíz de la resaca un poco de los Goya. ¿Tú al final viste no la vi, gala? No vi la gala porque no la... Se extendió, se hizo ahí un poco larga. Sí que vi eso, algunas declaraciones que luego se hicieron un poco virales, ¿no? Muy reivindicativas como siempre, pero bueno. Hombre, este que es un programa reivindicativo y que defiende pues lo que la gente no... Igual las voces que no tienen voz en los medios convencionales, ¿no? Y eso queremos pensar, sí. Sí que es verdad que en los Goya llega ya un momento ya que ya necesitamos de las actrices y los actores como un poco más, yo que sé que no tienen la mano, ¿no? Pero un poco más de hechos ya, ¿no? Porque es otra proclama. Y ahí me parece que está quedando como un poco vacío, sobre todo lo que se alarga, lo que se hace corto, como por ejemplo el discurso del ganador del mejor guion original de La Casa en Flames, en Flames, rápido, al pie. Oye, las mujeres llevan soportando una carga muy grande. Y tú, hay una escena en la película, no sé si tú la viste, Borja, no, David, que, no, que ella coge y le hace el fuck you al que le hace una pregunta de sobre lo, en plan de, ¿están dispuestas a, o sea, esa carga ya no la quieren tener y no lo han pasado bien? O sea, cualquier tiempo pasado no fue mejor para mujeres que llevan la carga pesada y siempre es hacer, era una supermadre. ¿Qué grande es? ¿Cómo lo aguanto todo? Es en plan, que te den por saco, pues no quería haberlo aguantado, ¿no? Eso fue rápido y al pie, pero luego de repente cuando nos vamos ahí y empezamos a dar vueltas pues, sobre la reivindicación y todo, a mí se me hizo ya un poco... Sí, quizá algo que se es demasiado masticado, claro. Igual se desvirtúa un poco, ¿no? Entonces, a raíz de Policán y de la intervención de la infiltrada, una señora productora que salió allí, claro, se puso ahí a hablar un poquitín de bueno, de lo importante que había sido Santiago Segura para su película, por el dinero que bueno, hacer producciones muy grandes da pie a poder hacer otro tipo de películas. Luego también veía en internet, que me hizo mucha gracia, ojo, por eso decía lo de Policán, con un poquitín, van a golear mucho a la policía infiltrada, ¿eh? Es verdad, miedo. Sí, eso no. vi un otro día algo sobre eso, ¿no? Sobre todo ahora, que como está el tema, familias, romantiza la guerra sucia. Romantizar ese tipo de actividad policial, que está, por ejemplo, ahora muy metida en asociaciones, sí, tal, sí, o sea sí. Que, bueno, es un poco que tiene un doble complicado. Razón, no es todo tan guay como te lo quieren vender. Exactamente, sí, sí. Sí, una polémica el año pasado, no sé qué película era, que hablaba de las trabajadoras sexuales que hacían... trabajos a gente con parálisis cerebral y cosas así, ¿no? Ah, que también... Sí, que estuvo un buzo. Sí, que en parte también había que le daba esa dualidad, ¿no? De cosificación un poco de esa parte, ¿no? De la mujer en cuanto a la prostitución. Y, o sea, venía a decir que estaba como... Sí. Vale, prostitución no... Pero, y eso abre puertas y, y da lugar a otras situaciones que son pues más complicadas. Claro, eso es. Bueno, al final, como todo, lo que estábamos hablando antes, Borja, el que tiene, pues eso, pues ideologías que son un poco reduccionistas o que piensan, no, esto no me gusta y es así porque no es así porque no. Sí, no, al final, hay muchos grises. Es eso. Muchas veces se intentan dar respuestas muy sencillas a problemas muy gordos. Exactamente. Entonces, bueno. Nada, volviendo un poco al tema cine, yo creo que, bueno, y de los Goya también. Una de las grandes olvidadas para mí que estuve viendo este día, que se estrenó en la televisión, ¿no? Quiero decir, bueno, en Amazon Prime, bueno. En el streaming. se trata de El Llanto. Es una película española, ¿eh? Española, sí, dirigida por Pedro Martín Calero, protagonizada por Esther Expósito, Malena Villa, Matilde Olivier, y a mí me gustó bastante. Alex Munero, un clásico también. Sí, el otro día, escuchando un podcast que se llama El Club de Medianoche, hacía un top 10 de anual, y sobre todo, claro, es un podcast dedicado sobre todo al cine de terror, y la metían como y a mí me sorprendió mucho, porque claro, tú te ves ahí el elenco un poco, que Esther Expósito, que bueno, que sí, que... Pero no como actriz no te llama mucho, ¿no? No, bueno, ni menos una película de terror. Sin embargo, me sorprendió gratamente. Muy bien. Sí, sí, bien. Bueno, un drama ahí, yo que se lo compararía un poco con El Verónica de Paco Plaza, un rollo así parecido. Una historia también un poco social, está bien. El Llanto, el terror, la primera recomendación de hoy, Borja, que aparte, bueno, yo no voy a comentar más de los Goya, sí que es verdad que muchas de las películas favoritas estaban ahí por algo. Pues queda ahora, ¿no? Lo que hablamos siempre, ¿no? En manos de la gente, pues ir ahí a las plataformas y que esto sirva de apoyo, sobre todo, para que vaya la gente al cine ahora a ver El Bus. El Bus, el 47. El 47, sí. El Bus, el 47, para que vayan a ver Casa en Flames, para que vayan a ver, pero no sé por qué digo Casa en Flames, como si fuera español y en inglés y es en catalán. Casa en Flames, y para que vayan a ver Salve María, por ejemplo, también una película que ahora que hablas de actrices, en el que el trabajo de la actriz protagonista, yo no sé si tú... No, la vi. Igual, este año dejé un poco de lado los Goya. Sí. Laura Wismar, cuidado, estamos hablando de palabras mayores en lo que se refiere también a originalidad, ¿no? Un cambio un poquitín de registro, te vas a encontrar algo que no se vea habitualmente y te choca mucho, incluso te choca para, como me pasó a mí, para no gustarte. Yeah. O sea, a mí me creó un rechazo muy grande. En este caso, pues bueno, por el buen trabajo que había hecho, como decimos, la actriz Laura Weismar. Pero bueno, que sirva esto también, como siempre, para que la gente se anime a volver al cine. Y yo creo que cada vez queda claro que sí que es verdad que es muy difícil, sobre todo a la gente que viene de atrás le va a costar, pero que como que ir a las salas, o sea, está mal, no se acaba de perder, ¿eh? No está muy mal, no es lo que era antes, obviamente, pero que como darle importancia a ese visionado en salas, la experiencia cinematográfica, pues al final se va a lograr mantener para los románticos de verdad, no los románticos de antes, los que hablábamos antes. Bueno, hablando de románticos, yo quiero comentar otra película que pude ver, no completa, porque tuve que parar a la mitad, porque claro, bueno, luego también están las circunstancias. Las circunstancias, claro. La vida que te atropella. Que se trata de Partenope, que es la última película de Paolo Sorrentino, hablando de belleza y de todo súper tal. Pues bueno, esta película que habla de una chica allá por los años 60, 70, claro, es de este verano interminable en Capri, ¿no? Además una familia acomodada. Parece todo el mundo guapísimo, todo el mundo cámara lenta, todo el mundo parece no camina, sino es algo etéreo, ¿no? Que va por ahí por encima de la de los caminos, ¿no? Sí. Y bueno, me estaba gustando por la estética, sí, es todo muy... parece un anuncio de perfume, de Dolce & Gabbana, un perfume de... o sea, un anuncio de perfume ahí alargado, ¿no? Sí. Muy en la línea de La Gran Belleza, también, con esa... un poco superficialidad, ¿no? También retratando esa belleza tan efímera, ¿no? Que es a lo largo del tiempo, sí. Y tal. Y entonces, bueno, a ver si la puedo acabar entre hoy y mañana, y luego la semana que viene te la cuento. Sí. Lo que me pareció. De momento me pareció eso, algo muy, pues bueno, muy tipo sorrentino, ¿no? Muy la belleza por la belleza, algo pues sí. Pues la belleza simplemente. Muy, o sea, es el último trabajo de Sorrentino, sí, que estoy viviendo ahora mismo. Estuvo en Cannes, estuvo en San Sebastián también, con nominaciones que no llegaron a premio. Así que nada, otra recomendación que se puede ver también en plataformas, esta última película del genio italiano, Borja. Sí. ¿Es genio italiano Sorrentino? A mí me gusta mucho, sobre todo su anterior trabajo. Bueno, La Gran Belleza sí que me gustó mucho, La Juventud también me gustó mucho. Es un director que generalmente me gusta. Lo que sí que es cierto que, bueno, si te gustan los recursos que utiliza habitualmente y el tipo de... eso, de actores y actrices que utiliza desde un punto de vista muy perfecto, ¿no? Que eso es lo que decimos. Yo es que el resumen que hago es que parece una un anuncio de colonia. Claro. Pero está muy bien, Jolín. La última, ¿cuál fue? La que hace un poco su infancia, que está en Nápoles, él. Sí. No me acuerdo el nombre, Jolín. La de... uy. Sí, yo esa... esa me gustó mucho. Fue La Mano de Dios. La Mano de Dios debe ser, sí. Sí, porque luego hizo algún corto, alguna miniserie. Sí, no, estuvo con el documental de John Pope. Sí, participó en series también, pero película, ese fue La Mano de Dios, que yo no sé si estuvo nominada en alguna... yo creo que estuvo nominada a Mejor Película de Habla Inglesa, o quedó excluida por bueno, que, sí, que, correcto, que correcto. No lo entendían, ¿no? Porque decía, ¿puede ser el año 2021, mira, el año de nuestros Oscar en directo, Borja? 2021 puede fue, ser, ¿no? Efectivamente, sí, que hicimos ahí un esfuerzo para llevar a la gente que escuchaba los Oscar en directo por las radios libres, sí. Un esfuerzo muy profesional. Muy profesional. Que luego al final sí, ¿no? Sí, yo creo que la vi. Sí, a mí me prestó. Sí, porque es el año de Licorice Pizza también, que la vimos en... es verdad que la vimos en el cine. Sí, pues bueno, pues esta película La Mano de Dios sí que me gustó por la nostalgia que ponen en su cine, ¿no? Y ese relata ese Nápoles de los años 80, ese Maradona, cómo vive, cómo hace un paralelismo de su vida a través del fútbol, ¿no? Y esos veranos de mundial interminables. Sí. Me trajo muy buenos recuerdos. Te trajo ahí recuerdos. Te iba a decir, del mundial de Italia 90, pero no, ahí eso te, me acordé. Te pilló. No, yo pillé un mundial pequeño. Que tengo yo conciencia y de verlo y de vivirlo, es el de USA 94. ¿A ese? Sí. Perdón. USA 94, quería decir. No, yo también, no soy tan viejo, ¿eh? ¿Tú te acuerdas? Pues para mí, yo creo que ya lo hablamos alguna vez, no sé si en directo, que para mí el Mundial de Estados Unidos 94 fue una manera de descubrir mucho cine. Sí, también puede ser. Sí, claro. Porque, no sé si te acuerdas, pero en el comercio daban una cartilla. En el comercio tenía daban una, siete había años, un, seis, había siete un especial, años. ¿Eh? Sí. Y entonces luego daban una cartilla con los partidos. Y obviamente era Estados Unidos, partidos muchos de madrugada, ¿no? Entonces tenían semáforo verde, semáforo ámbar y semáforo rojo. Los verde, imperdibles. Ámbar, bueno, si quieres hacer otra cosa, pero eres un enfermo del fútbol, seguro que lo vas a acabar viendo. Y luego los rojos, pues eran partidos complicados de ver, sobre todo de la primera eliminatoria, que era en plan de buff. Uh-huh. Es a las 2 de la mañana, son equipos que tienen poca calidad y tal. Entonces tú te ponías a ver el partido y de aquella nosotros el fútbol, Borja. No. Todo. O sea, sí que. Pero de repente sí que te aburría un poco y como eran las 2, pues hacías el zapping y ponían uh-huh. las 2 y decías, ostras, ¿y esta película que están aquí echando? Entonces, de la que estabas intentando ver el mundial, pues acababas viendo una película que, claro, en ese horario pues era como una película un poco pues más difícil de ver en horario normal, sí, ¿no? Sí. O sea que por el Estados Unidos 94 se descubre cine, se descubre cine ahí, ¿eh? Yo siempre me acuerdo de ver Siete novias para siete hermanos. Anda, mira. Sí, sí, sí, en mitad de un partido del mundial de Estados Unidos 94. Así que al final pues el cine entró, ¿eh? Uh-huh. El cine entra por cualquier lado. Uh-huh. Pues bueno, nada. Pues no tengo ninguna más ninguna recomendación más que, sí, que pues hacer. Esta historia de abuelos, ¿eh? Ya, tío. Sí. Es que van a pasar ya, bueno, ya pasaron 30 años, ¿no? Desde el 31 años. Claro. Van a hacer del 94. Sí, sí, sí. Un mundial muy mítico, ¿eh? Uh-huh. Pero tendríamos que tener un programa de deporte para hablar de ese mundial, ¿eh? Joder, eso podemos buscar relaciones con el fútbol, con el cine yo tengo de Estados Unidos 94, ¿eh? Yo tengo algún amigo. Bueno, hay documentales de lo de Escobar. Sí. El jugador que se metió el gol en propia puerta, sí, y luego sí. asesinaron. Y ahí hay mucho. Bueno, Jolín, hay muchos podcast por ahí. Brazalete Negro, por ejemplo. Brazalete Negro está muy bien. Uh-huh. Y alguno también de perdedores también, que siempre sí. lo decimos aquí, hombre, ¿no? De los mejores. De gente que no triunfó, sí. que se quedó segundo plano, ¿no? Exactamente. Y, sí. Este caro Italia. ¿Cómo? Italia, que perdió en la final, ¿no? Ahí, ese portero Gianluca Pagliuca. Pagliuca, es verdad. Pagliuca. Y Roberto Bayo, que falló el penalti Roberto también. Roberto Bayo, que le rompió sí. la nariz a Luis Enrique. Y luego nosotros, exactamente. Bueno, nosotros, ellos, los españoles. Españolazos. Con aquella final, ¿no? Ese Tassotti, ¿eh? Que luego se amigaron. Eso fue muy guapo también, ¿eh? Eso seguramente, ojo, un documental de estos de SPN o algo. Y Zidane. Tassotti y Luis Enrique. Ah, Luis Enrique. Sí, ah. No, Zidane luego le Zidane pegó a otro. A otro. Sí, no, el mismo no creo que... No creo que fuera, ¿eh? No. Estamos pues trabajando mucho. Sí, pero bueno, es prestoso recordar aquellos momentos, ¿no? Y que luego dan momentos épicos cinematográficos también, ¿eh? Sí, claro. Joder, ahora que, por ejemplo, hemos visto que en televisión un reality ha acabado como si fuera una película, ¿no? Con este caso de la Isla de las Tentaciones y ese Montoya, pues imagínate a Luis Enrique también, ¿no? En este caso, la Isla de las Tentaciones todavía tenía un poco de guión, ¿no? Sí. Pero Luis Enrique ahí enseñándose el tabique, sí, mucha épica, y sangrando, eso. Mucha épica, eso. Cualquier guionista dijo, meca, mira. Ni Dani Guiza. Sí, totalmente. Pues nada, Borja, hasta aquí la sección de actualidad. Vamos a ir ya en breves a por ese clásico no tan popular, minuto ya 22, ahora que hablamos de... Estamos en el Ecuador de la primera parte, Borja. Seguimos aquí, en Cinefagia FM, en Radio Crash. ¡Es él! ¡Es él! ¡Cogedle! ¡Torturadle! ¡Te vamos a machacar! ¡Lamentarás haber venido! Clásicos no tan populares Ay, perdón. Con Borja Fernández. Con Borja Fernández. Me apetecía a mí locutar por encima de Inés y de Rodri, ¿eh? Sí. Venía yo con ganas, ¿eh? Estamos ahí charlatanes, Borja. Estamos hoy aquí, se nos va un poco el hilo del hilo, cine. No, porque al final estamos en el empeño de que las plataformas, Borja, no digan que este programa es quincenal, ¿eh? Es que este programa es semanal, ¿eh? Pero es nosotros semanal, pero tenemos una vida que se nos complica. No nos complica, sí. Pero ahí vamos, ¿eh? Uh-huh. Bueno, pues traemos una película a raíz de el otro día estoy escuchando y viendo el vídeo de Lady Gaga, el de Abracadabra, que yo te recomiendo, Jair, que veas. Ya lo vi. ¿Y qué te pareció? Me gustó. Guay, ¿no? Sí, porque además, digo yo, ¿qué dice Borja? Pero ¿por qué me manda a ver el vídeo de...? Me gustó. Obviamente será por algo. Yo, sin haber visto la peli siquiera, me recordó mucho a, no sé, La Reina de los Condenados. Hice esa asociación en mi mente. Sí, y digo, joder, tiene mucho de así que claro, medio luego, vampiro, luego, oscuro, luego, esa palidez. Luego ya te entendí un poco más, ¿eh? Y ahora más te entiendo todavía. Quiero un poco justificarlo, pero ¿no? Pero bueno, fue como un plan de... ¿Qué? ¿Cómo? Vale, sí, vale. Sí. Adelante. Me lo puse ahí, dejé todo lo que estaba haciendo. Digo, sí. Son 4 minutos, tampoco pasa nada. No estoy aquí salvando el mundo. Sí. Y efectivamente, muy original, claro, por supuesto, pues con esa estética también, ¿no? Uh-huh. Esa mezcla oscura, el bizarrismo que acompaña a Lady Gaga, que lo hace bien, ¿eh? Uh-huh. Sí, lo hace muy bien. Hay como una especie de némesis, ¿no? Ella misma es la enemiga y la buena, puede ser la... Sí, hace como esas dos caras, sí. De una moneda, ¿no? No tiene por qué ser una mala y una buena, pero bueno, hay como eso, como dos sí. caras, ¿no? También me recuerdo un poco a una película también, que pues otro clásico, ¿no? Que nunca trajimos aquí, que se llama La Celda, una película que protagoniza precisamente Jennifer López, del año 2000, es un poco de la época, ¿eh? Sí. Que también habla un poco de una psicoterapeuta, ¿no? Que tiene que encontrar un tratamiento. Bueno, también recuerdo un poco esa estética de Lady Gaga. Sí. Pero a mí de primeras me trajo a la mente esta película que tenía bastante olvidada, que se llama La Reina de los Condenados. La Reina de los Condenados, es el clásico hoy, Borja. Una película. Eso es. No está hace, bueno, 2002, ¿no? 2002. Volvemos otra vez a lo mismo, no hace tanto. 23 sí, años. Ya va a hacer. Va a hacer 23 años. Pero es del milenio. Eso es. Nada, se trata de una película que está basada en los libros de Anne Rice de las Crónicas Vampíricas, de uh-huh. cual también se sacó Entrevista con el Vampiro. De hecho, es una secuela de esta misma película, del silencio, esto de Entrevista con el Vampiro. No sabía. Es secuela, es el mismo protagonista, lo que pasa que no sale Tom Cruise. Claro, es Lestat, ¿no? Es el protagonista. Sí. O sea, que es justo después, sería de. Justo después, no, unas décadas después. Unas décadas después. Sí, uh-huh. sí. Pero bueno, al final. Es la misma historia, está enredada dentro de esas novelas de las Crónicas uh-huh. Vampíricas de Anne Rice y bueno, pues tuvo su éxito en su época. La película sí que no tuvo muy buena acogida desde el punto de vista de la crítica, como suele ser en los clásicos no tan populares, sí. pero sí que es una película de culto. Yo creo que, viéndolo un poco con perspectiva, vaticinó un poco lo que se vino después con el fenómeno de Crepúsculo, por ejemplo. Sí, esa romantización del vampiro, ¿no? Estaba pensando justo en eso, que luego como que se pulió un poco, ¿no? Pero es. En este caso estaba de esa manera, iba a decir un poco noventera, pero sí que de principios del 2000, sí. así como un poco más sucia, por decir algo así, un poco no estaba pulida para el gran público, ¿no? Sí, y también esos efectos especiales un poco muy de los 2000, ¿no? Cuando, por ejemplo, los vampiros van de un lado a otro, esa estela que van dejando. De hecho, hay un documental en YouTube que se puede ver, que es un making of y es bastante interesante cómo utilizaban los recursos que tenían, ¿no? Estamos hablando de 2002, que, uh-huh. que ya había bastante, era muy habitual la utilización de efectos por ordenador en las películas. Pero sí. aquí es algo un poco primigenio que bueno, tiene que buscar también su aquel, ¿no? Para, claro, para desarrollarlo. En los 2000 es que, claro, estaba la cosa ahí y hay gente que no se atrevía a hacer mucho, ¿eh? Sí. Vamos a escuchar el tráiler, que en este caso escuchamos en versión original. It's a fear. A fear that turns to horror. The irresistible vampire Lestat. A presence so powerful. It has awakened an ancient evil. Akasha, Queen of the Damned. She takes pleasure in only one thing. destroying life, human and immortal alike. Let her come. Start. Come out, wherever you are. I've come to give you the world. We are the powerful. We should walk fearless in the open. The start has joined with Akasha. He's lost to us now. Step aside. Never. Join me or die. Lestat es mi crush. Es un poco, ¿eh? Sí. Te estaba comentando ahora, Borja, sobre el tema de que en la ficha de Film Affinity pone precuela, pero como tú muy bien dices, me indicas que es por una especie de flashback que hay, ¿no? Sí, durante la mitad de película se ve un poco el origen de, del Lestat. En la entrevista con el vampiro se ve el origen, más bien, del vampiro interpretado por Brad Pitt. Pero en esta eso hay un flashback que se remonta aún más atrás, sí. A esta, pero en realidad es una secuela. Uh-huh. Esa es una, sí, yo diría que es una secuela. Exactamente, sí. Y como estábamos viendo en el tráiler, pues es una película, pues sí, no quiero decir yo que es una película muy de adolescentes, ¿no? Pero que nos recuerda, como decías ahora, pues a Crepúsculo, en el sentido de eso, mucha belleza vampírica, ¿no? Sí, eso es. Y ese magnetismo, ¿no?, que tienen los vampiros, de hecho lo dicen en la película, que están aquí para gustar, claro, para seducir, y hay una dicotomía ahí entre este hombre, Lestat, que quiere salir del armario vampírico, digamos, ajá, que quiere hacerlo público, sí, que es vampiro, y hay, ajá, otra en contraposición, otra parte del gremio de los vampiros que no quieren que parte de la virtud que tienen de, ajá, esa seducción es el anonimato. Entonces, bueno, hay esa especie de dicotomía. Ajá. Y al margen de eso, pues bueno, pues el vampiro este despierta décadas después de los acontecimientos que tuvieron lugar que se pueden ver en Revista con el Vampiro, y el tío pues intenta formar una banda de rock, ¿no? Y bueno, hay un rollo así y... Sí, sí. Bueno, se van sucediendo los hechos. Sí. Y decías antes, Borja, que igual la película en su época, pues eso, no había tenido mucha repercusión, ¿no? No sé, a nivel de críticas, por ejemplo, que yo estoy leyendo la crítica, la verdad es que la pone mal, ¿no? La pone bastante mal, ¿no? Sí, que sí. Bueno, un habitual de los clásicos no tan populares también, que la película pues no le encaje a los expertos. Sí, eso es. No fue muy bien encajada, sobre todo. No sé si la gente esperaba una secuela, al ser secuela de, o estar basada en los libros de Anne Rice de Crónicas Vampíricas, esperaba otra cosa, ¿no? Esto se asemeja quizás ya a Blade, por ejemplo, que es del 98, es algo mucho más de superhéroes, ¿no? Ves vampiros volar con poderes especiales. La reina de los vampiros, que es la que interpreta Alilla, pues tiene la capacidad de matar a gente combustionándola, incluso, y bueno, tiene unos ciertos poderes que encajan más dentro del mundo pues fantástico que de la tradición vampírica, digamos. Sí. Bueno, cuando en la película los protagonistas son vampiros, son seres de otro mundo, podríamos decir así, pero bueno, hay ciertas licencias en materia de efectos y de cosas que pueden pasar que no son como muy normales, pues que es normal que pasen, sí, en realidad, ¿no? El otro día escuchábamos, Borja, hablando de la Filmoteca Maldita, sobre Emilia Pérez y también todas esas críticas que hay veces que son como en plan de no, porque esto es como muy exagerado. Ya, sí. Es que al final es cine. Sí, sí, es verdad. Tienes que tomar ciertas licencias que, bueno, claro, que... Usar eso para criticar como poco es un poco... Pues, a ver, bueno, dentro del cine de terror hay muchos tipos de cine, sí, de terror, como cine de vampiros, como cine, sí, bueno, como cine en general, ¿no? Pero sí, sí que hay ciertos toques que hacen que una película, sí, de vampiros sea de vampiros, ¿no? Y eso, que, claro, que, por ejemplo, que no se refleje en un espejo. Después hay un momento, por ejemplo, sí, en la película que el protagonista puede ver la luz del sol y cosas, claro, así. Claro. Como Blade, ¿no? Sí. El que ha visto el sol, le decían. Se cometen, o sea, tienen lugar varias licencias. Sí, sí. La película en sí, pues bueno, no tiene gran cosa. Sí que, joder, después recuerda mucho la estética también, por ejemplo, Underworld, también esa saga de películas, todo mucho cuero, muy oscuro todo, pero bueno, con gente súper atractiva, súper guapa. Y nada, pues en el elenco podemos encontrar a Stuart Townsend, Alilla, que Alilla, esta mujer, la protagonista, es lo que hace Es que la imagen es muy icónica de la portada. Falleció un año antes justo de que se estrenara la película. Falleció en un accidente de avión. Tenía una cara B ahí, ¿eh? Hay una cara B aquí. Sin haberlo de hecho, pensado, ¿eh? Sí, sí. De hecho, después, años después, en diciembre de 2002, ya lleva muerta un año y pico, porque murió en agosto, el 21 de agosto de 2001, Alan Menzies, que es un hombre de escocés, de West Lothian, pues afirmó que el personaje de Aaliyah, la reina de los condenados, le dijo que matase a uno de sus amigos. ¡Ostras! O sea, el tío se obsesionó con ella, con el personaje, y que se le apareció y esto cargó. Un amigo, la colega. Sí, sí, sí. Entonces sí que tienen un poco de carabe. Tiene ahí su cosa, ¿eh? Sí. Borja, para completar esta doble sesión hoy, en este caso la segunda película va a ser una disertación cortita, pero yo no quería dejar de mencionarla. Yo no sé si da, seguramente con gente como por ejemplo José Fernández Ribeiro, el reverendo y esta gente muy especialista en cine, un poquitín muy underground, ¿no? En este caso, cuando estábamos preparando el programa, yo me encontré con esta película y esta rareza absoluta que es Life Force, Fuerza Vital, que es una película inglesa del 85 de Top Hopper, que venía de hacer Poltergeist, me parece que era, tal. Y de repente nos encontramos aquí pues con una mezcla también rara, porque es una nave que se va hacia el cometa Halley para investigar allí. La nave además se llama, es la nave espacial angloamericana Churchill. Y claro, antes de llegar a destino, pues se encuentran ahí como con una especie de nave también extraterrestre, y luego ahí de repente surge también pues una mezcla un poco entre extraterrestres, también un poco así rollo vampírico, también un poco raro. Tú decías que te acordabas de esta película, ¿no? Yo no, o sea, sé cuál es la película, yo no recuerdo haberla visto, la verdad. Sí. Esta película, sí, dirigida por Tom Hooper también, el guión de Dan O'Bannon. Sí. Y bueno, sale Steve Reisbach, Peter Firth y Frank Finally. Sí, me gustaría hablar, Patrick, por ejemplo, Stewart. Sí, con Chus Parrado, por ejemplo, porque me suena que es como una película como muy del estilo de Peor Imposible, pero como un poco más de presupuesto, pero que además tuvo muchos problemas de exhibición, porque bueno, hay como mucho desnudo y tal. Entonces, es una película exploitation, pero sí, con una mezcla ahí súper rara, ¿no? Y además aquí vemos que está la Canon Group por aquí. Está por ahí, ¿no? Está por aquí la Canon Group. Y además no también podría ser de otra manera, ¿no? Thriller, terror, vampiros extraterrestres, body horror. O claro. Sea, es lo nuestro. O sea, sí. Es totalmente... Y de repente han hecho como una especie de mezcla de todo, que en vez de esperar hacer... Y esto es muy de la Canon Group, ¿no? Sí. En vez de esperar hacer tres películas diferentes, ¿por qué no mezclar todo en uno, no? Es cierto. Y que ya de paso ya, pues aprovechemos todas esas ideas. Estoy tan a favor que podría estar en contra, ¿no? Que se suele decir, porque me parece, pues hay veces que hay cosas que no pegan unas con las otras, pero de repente cuando se hace, de repente el resultado es Life Force, Fuerza Vital, esta película del 85, como decimos, Reino Unido, o una gran desconocida. Además, es de una novela de Colin Wilson, así que le vamos a seguir la pista, ¿eh? Nosotros dejamos la primera película, Reina de los Condenados, como la película original de este clásico no tan popular, y luego ya, si te quedas con ganas, ¿no? En esa sesión extra especial. Sí, está, como dicen, carne de Bioclub 3x500, aquí 2x300. Sí. La verdad es que es increíble. Estaba leyendo alguna cosa más, y es que encima luego a la vuelta, esto no se queda en el espacio, porque a la vuelta, en Londres, pues surge como una epidemia vampírica por este viaje. Entonces de repente la ciudad se ve dominada por zombies y vampiros. Por eso te digo que es que estoy tan en contra que voy a estar a favor de esta película, porque me parece alucinante la capacidad de mezclar tantas cosas a la vez, ¿no? Estamos viendo ahí de repente Alien mezclado con películas de, ya te digo, de vampiros, o me imagino que será mucho rollo también, igual un poco en plan de... Sí, el vampirismo también visto como una pandemia, ¿no? Exactamente, sí, eso te iba a decir, como de virus o alguna cosa de contagio, de ese estilo, de contagio, así, de... Bueno, body horror también, muy a la Cronenberg. Totalmente. Entonces, ¿no? Bueno, mezcla bastantes cosas, sí. Está la cosa complicada. La veremos. Sí, Life Force. Fuerza Vital. Sí, totalmente. Pues nada, seguimos con otro tema. En este caso estamos escuchando, ya lo podemos decir, la banda sonora de La Reina de los Condenados. Escuchamos antes a Papa Roach, que me gustó mucho, me recordó también mucho a mi juventud, ese grupo Papa Roach, Borja. Es que la banda sonora que tenemos hoy de Los Reinos Condenados es muy de los 2000, muy de inicios, ¿no? De Linkin Park, de Evanescence. No sale Evanescence, pero sí que Linkin Park sí por ahí. Hombre. Ese rock así un poco gótico. Sí. ¿Sabes los vampiros que a mí me gustan mucho, Borja? Los de La Habana, vampiros de La Habana. Eso está bien. Pero estos... ¿Sabéis lo que siempre he querido probar? ¿La coprofilia? No, un poco de pizza. ¿Está tan rica como dicen? ¿Coprofilia? Mi señor, es más descabellado que cuando intentamos invadir Viena. Le va a sentar muy mal. ¡Voy a probar la pizza! ¡Ay, no! ¡Ay! El ajo pica un poco, pero... ¿Dónde va? Ya estamos. Vaya pota. Qué asco, ¿no? El varón ha tomado comida humana y la fuerza de la vomitona lo ha lanzado hacia arriba. Es lo que está pasando ahora mismo. Ahí está. Mierda. Ha valido la pena. ¿Y ahora qué? Cara B. Con tanto efecto se me había olvidado hacer la foto. Ver rascar el maltrecho cable por el maltrecho micro también, ¿eh? Aquí está todo un poco maltrecho, ¿eh? Todo, hasta nosotros. Nosotros malfechos. Nosotros. La cara de Borja. Sí. Sonaba, joder, estaba entrando... Pensé que era Marilyn Manson, ¿eh? Que me hubiera gustado mezclarlo con Suspiria de Globin, ¿eh? Pero son los Deftones también, ¿eh? Deftones. Me está gustando mucho esta banda sonora de hoy. Está retrotrayendo a tus 2000s. Sí, que elegimos también. La pensamos mucho durante toda la semana y no 5 minutos antes de comenzar este programa, ¿eh? Efectivamente. Íbamos a traer aquí a Lady Gaga, pero al final, oye. Si nosotros llegamos a trabajar para la Canon, ¿eh? Buah. Cuidado, ¿eh? Sería buenísimo, ¿eh? Entramos tarde ahí a las reuniones y en plan de... ¡Pon esto! En chándal ahí. Y los otros, ¡sí! Con el chándal de Manuel Rubio ahí. ¡Qué bien me ha entrado! Con el chándal de Manuel Rubio, ¿eh? Sí, sí, sí. El Manolo. A ver, bueno, a ver cuándo se le aplica la ley de memoria al Manuel Rubio, ¿eh? Ya va tocando ya, ¿no? Estoy fuera. Sí, ese señor tenía un vínculo, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, sí. De hecho, el colegio ahora es los Pericones. Sí, es verdad. ¿Por qué el Manuel Rubio sigue siendo el Manolo? Es verdad, es verdad. ¿Por qué, eh? ¿Por qué? Porque el Carrefour es el Prica todavía. Los Fresno. Cosas así, ¿no? Sí, sí. Bueno, sin más, dejamos de divagar. Eso va a ser siempre así. Con el sillón de los 90 y 2000. Sí. Y vamos a hablar de Florence Balcombe. Balcombe. Balcombe. Uh-huh. Quizá el nombre no nos suene, como no suena a nadie, pero bueno, a raíz de este remake de Robert Eggers de Nosferatu, uh-huh, salió a la luz una historia en la que la viuda de Bram Stoker en su día, allá por los inicios del siglo XX, intentó destruir todas las copias de Nosferatu para bueno, pues porque no le pagaban derechos de autor, o sea, y había claramente la lió. Murnau había cogido detalles de la novela de Bram Stoker y lo había adaptado al cine y bueno, y no pagó nada por ello. Claro, claro. Así que evitó el nombre de Drácula, ¿no? En todo el momento. Uh-huh. Pero incluso la estética no es muy parecida, porque se parece mucho más la estética del vampiro de Robert Eggers, ¿sí?, de Nosferatu de Robert Eggers, que la de Murnau. Claro, estamos hablando de un vampiro, pues eso, feucho. Es feo, con bigotazo, que se criticó mucho. Sí. Sin embargo, es más fiel al libro de Bram Stoker que... Claro, para que la gente se lo imagine como un poco el señor Gómez Barnes, ¿no? Un poco de ese estilo. Sí. Un poco el ministro aquel de Economía, ¿cómo se llamaba? El del... De Guindos, o... el del PP, aquel que la lió tanto. Sí. Bueno, un poco así, no guapo, ¿no? Como antes estábamos hablando de vampiros muy, muy guapos. Sí, sí, sí. No, sí. No era así el original, figura, la sí concepción que, primigenia. Sí que de seducía, ¿no? Por esos poderes que puede tener el vampiro, pero sí que físicamente al espectador le genera mucha mucha aversión. Uh-huh, claro. Pues la figura de pues esta mujer, pues eso, era mucho más joven que Bram Stoker. De hecho, cuando se conocieron ella tenía 19 años, él tenía día 31, Bram, uh-huh, Stoker, y bueno, pues al final pues él se murió en 1912, uh-huh, y luego vi cómo la obra de su marido fue lleva a la pantalla y pues le hizo entrar en cólera porque no le pagaron lo que ella quería, tenía pensado. Sí, sí, claro. Y entonces decidió, de hecho hubo un juez que estimó destruir las copias de Nosferatu por el tema este de la piratería. Y al final no sé si le pagaron 6.000 libras a la mujer y al final alguna copia se escapó y pudo llegar hasta nuestros días. Uh-huh. Y esa es la historia un poco que queríamos contar de un principio, ¿no? Pero, ahondando un poco en esta mujer, surgió algo más. Porque esta, uh-huh, mujer no fue solo amante o mujer de... Bueno, mujer de... Fueron amantes, como una, sí, Bram, uh-huh, Stoker. Sino que también otro de los grandes escritores de la época, Oscar Wilde, tuvo un cierto acercamiento, sobre todo en sus inicios. Empezó... La madre de Oscar Wilde organizaba unas sesiones, era muy muy muy típico en la época victoriana. De hecho, surgieron Frankenstein de Mary Shelley, también surgió de estos encuentros. Pues conoció en estas reuniones literarias a Oscar Wilde, ¿no? Que era el hijo de la mujer que lo organizaba. Uh-huh. Y tuvieron una affair así, una relación así como por carta. Uh-huh. Pero en una de las visitas de Oscar Wilde a Dublín se fue, ¿no? Y entonces vio que la mensajería con esta mujer, con Florence Balcombe, se fue deteriorando, o sea, dejaron de escribirse y eso. Entonces, bueno, dijo Oscar Wilde, aquí pasa algo, no sé qué. Y luego se enteró por terceros que andaba liada con Bram Stoker. Ah, amigo. O sea, es el deluxe de la época. Lo que pasa que no es bien cierto también, Borja, que Oscar Wilde se había declarado homosexual también en una época o había, sí, ahí como después, una especie de... al cabo de los años sí conoció a otra mujer, uh-huh, y formó familia, pero empezó tuvo varios amantes, uh-huh, de hecho uno de ellos era hijo de un conde, alguien con mucha influencia y le denunció por, uh-huh, por tener este tipo de conductas y fue condenado a 5 años de... Bueno, fue condenado a cárcel. Él intentó rebatirlo, ¿no? Y denunciarlo por difamación, pero no fructificó. Pero lo que sí fructificó, uh-huh, fue la denuncia de este conde a Oscar Wilde y fue encarcelado por el tema de su homosexualidad. Sí. Uh-huh. porque fue frecuentaba prostíbulos de chicos, sí, de hombres, sí, y esas cosas. Y, sí, se le echaron también como muy encima también, ¿no? Queriendo aprovechar ahí un poco esa situación. Uh-huh. Y él después de esta condena, pues se murió 5 años después. Sí, sí, sí. Mira, así sobre la marcha, aunque parezca que esto está súper bueno, buscado, sí, sí, y analizado, Borja, bueno, pues, hay una autora que es Eleanor Fitzsimons, que escribió Las mujeres de Wilde, sobre todo sobre esto que estamos hablando, bueno, pues debido a su condición de homosexual, también, pero también tenía un pasado, y él decía, o una evolución, ¿no? Puede ser lo que le apeteciera en cualquier momento, ¿no? Uh-huh. Pero en este caso decía sobre lo que le había escrito Wilde a un amigo sobre el día que iba a quedar con Balcón, con la protagonista de Nuestra Cara B, que dice: voy a salir para llevar a una chica exquisitamente bonita a la misa de la tarde de la catedral. O sea, te llevabas a la moza a misa. Y eso era una buena idea en ese... Bueno, para entonces sí, era Rocamar de la época. Tiene 17... Bueno, había música y se cantaba. Bueno, sí. Es que claro, es que la iglesia, que bien se lo montó. Tiene 17 años y es el rostro más hermoso que he visto en mi vida. Y ni un centavo. Quería apuntar como en plan de que sepas que todo lo hago por su belleza y que sé que la tía no te imperres. Que no es por... Sí, sí. Y dice, claro, es muy gracioso también porque ahora mismo se hace... Bueno, eso es un poco, no sé si machista o tal, pero como un plan de, mira, voy a salir con tal, ¿no? Y enseñas la foto, ¿no? Como enseñas como tu caza, ¿no? En plan de, mira, esta es la persona con la que voy a salir y tal. En este caso le decía, te voy a mostrar su fotografía, en este caso, claro, obviamente sin móviles, la próxima vez que te vea, ¿no? Mm. Que también de aquella se da, mira quién es, mira con quién salgo. Voy a salir con esta persona, ¿no? Sí, sí, de hecho. Sí, sí. Bueno, pues como decimos, Oscar Wilde, el que denunció, o sea, tuvo una relación con el hijo del marqués de Queensberry en 1891, uh-huh, y fue este quien lo denunció. De hecho, también se dice que Bram Stoker, leyendo un poco entre sus obras, se deja entrever también que el hombre era homosexual. Claro, para la época pues tenía que llevarlo, uh-huh, súper, súper escondido. Y dicen que su relación con Florence y con Oscar Wilde es el germen de la novela de Drácula. Porque es un poco Florence es ¿cómo se llama? Rita es la protagonista de su Drácula, ¿no? Sí. Y ese amante antiguo que está todo el tiempo por encima alrededor de ellos como algo, como una imagen etérea también que les persigue. Y entonces, bueno, a raíz de eso surge esta historia de terror que el conde Drácula. Sí. O sea, que es de esos barros, estos lodos. Sí, sí, la verdad es que cuánta mezcla, como siempre decimos, somos muy insistentes, además es nuestro climbing, ¿no? El cine y la vida, Borja, pero hasta qué punto puede ser importante pues todo lo que pasó para que luego de repente pues surjan este tipo de historias, este tipo de cosas que se vayan adaptando, pues estas circunstancias de la vida que luego acaban en el cine con muchas buenas historias, claro. Uh-huh. Sí, sí, sí, y además Bram Stoker murió, o sea, hizo 12 novelas a lo largo de su vida y se murió en 1912 sin saber el éxito que iba a tener, ¿no? O sea, uh-huh, no fue consciente de su éxito. Pasa mucho con estos autores de la época, ¿no? Que no son conscientes de la repercusión que tuvieron a posteriori. Sí. Se mueren sin... Pasa también el mundo de la pintura también. Bueno, la pintura mucho, sí, sí. Uno de los más célebres, Van Gogh, por ejemplo, ¿no? Que sí. no vio nada de su obra. Como tantos otros, sí. Sí, sí, muchos, claro. Además, sobre todo en aquella época, ¿no? Y luego, según va pasando el tiempo, pues claro, todo aquello pues coge, pues eso, mucho renombre. Como dices, Bram Stoker, claro, ahora mismo, sobre todo el otro día estaba leyendo yo la cantidad de publicaciones, de libros que se publican ahora, Borja. Bram Stoker, cualquiera que, ahora mismo si le dices Bram Stoker, 12 novelas, nada más. Uh-huh. O sea, solo escribió 12 libros. Y claro, imagínate el renombre que ahora nos encontramos, que Belén Esteban ya debe llevar 14, por lo menos, ¿no? Por poner un ejemplo. Sí, pero bestia. Bueno, vemos un poco aquí la doble, ¿no? Porque, joder, ahí Flores Balcom cegó un poco por el tema de a mí no me pagáis lo mío, no sé qué. Sí. Pero si tienes una visión un poco más amplia, joder, que tu obra te la obra de tu marido, en este caso, la cojan y, uh-huh, y la hagan cine, pues en este caso la influencia que tuvo sobre la cultura en general, ya no solo en el cine, ¿no? Uh-huh. La cultura en general de esta obra de Bram Stoker, pues yo creo que estaría un poco más contenta. Tengo que decir también que Anne Rice, con la película esta de Crónicas Vampiras que trajimos antes, tampoco estuvo muy de acuerdo con la producción, ¿no? Sí que en un principio parecía que estaba muy contenta, pero al final, al ver el resultado final, no estuvo de todo convencida. Esta puede ser otra de las... de estas situaciones en las que hay mucho conflicto entre directores y directoras y los autores de los libros. Sí. Y luego al final, el empeño muchas veces, Borja, como de la destrucción de copias, a mí me parece, ahora ya, de aquella igual un poco menos, ¿no? Ahora ya imposible. Pero como para asegurarse que algo se borre, destruir las copias me parece súper difícil, ¿no? Sí, además, bueno, de aquellas no creo que fueran demasiadas copias que hubiera de Nosferatu por ahí por Europa ni por el mundo. Claro. Aún así sí que es un trabajo muy arduo, sobre todo por las distancias que había, ¿no? A la hora de ir allí tú presencialmente, oye, te voy a destruirlo. Claro. Sí, tal cual. No, finalmente tuvimos la suerte de que no cometió esos actos totalmente y que pudimos disfrutar a día de hoy todavía de esas películas. Sí. Pues nada, Borja, hasta aquí. Más el celuloide, que por Tarantino sabes que arde, eso arde. Sí, que arde mucho. Arde y mucho. hoy, en esta cara B que llega a su fin, no ha muerto nadie. Bueno, ha muerto, pero no ha habido casos extraños, ¿no? Sí que hemos tenido una muerte bajo extrañas circunstancias en nuestro clásico no tan popular, porque también este programa a veces tiene estas cosas raras que pasan, que quizás algún día habremos de esa alilla. Pero de momento esta cara B la damos por finalizada hoy y también el episodio 321. Hoy, Borja, que como siempre, aquí en compañía tuya y de la gente que nos escucha a través de la FM y de la emisión online, se ha pasado rapidísimo. Volando como siempre. ¿Eh? Sí. Uh-huh. De hecho, bueno, es que nos queda corto al final. Se queda corto. Vamos a hablar del Mundial, del 94, de nuestras cosas y tal. Sí, al final se nos queda. No sé. Se queda ahí un poco. Igual a los oyentes les resulta más pesado, pero. No, hay veces que tiene que derivar un poco, sí, ¿no? Sí. Todo al final se vincula también, ¿eh? Y como decíamos, hoy la banda sonora que nos acompañó fue la banda sonora de la película, también nuestro clásico no popular, La Reina de los Condenados. Escuchamos, pues eso, como decíamos, Papa Roach, Woodhead, Deftones, Chester Bennington, y nos vamos a despedir. Pues bueno, yo creo que Marilyn Manson, que antes te decía yo que me gustaba mezclarlo con la cara B, en este caso para dar el epílogo, está muy bien, Borja. Sí, puede estar bien. El otro día, y volvemos a recalcarlo hoy, dimos el link para que la gente echara un cable al documental de la Marea Blanca en Andalucía, que está en Goteo, y que buscando Goteo, Marea Blanca, Andalucía documental, pueden seguir todavía metiendo pasta ahí porque están ya muy cerca de que ese documental pueda llegarse a realizar. Y las redes sociales no las dimos, un poco ahí ya un poco enfadados, ¿eh? En plan de algoteo y no a las redes, ¿eh? Algoteo y no a las redes, sí. Sí. Y en este caso, Borja, yo creo que es que al final vamos a acabar estando ahí porque, bueno, hasta que todo implosione, ¿no? Ya. De momento nosotros seguiremos poniendo nuestras cosas, porque ¿dónde las vamos a poner si no? Claro, nosotros, en analógico también las vamos a ir comentando igual, ¿no? Pero en digital, pues habrá que dejar ahí un poquitín de diario digital, ¿no? Así que nada, ahí vamos. Bueno, pues @cinefagfm, tanto para Twitter como para Instagram, y facebook.com/cinefagfm, y nuestra página web, cinefagfm.wordpress.com. El WordPress no está en beta, ¿no? Ya eso, ¿no? No. Está, WordPress va por libre, ¿eh? Tú ya tienes miedo a que todo vaya por meta, ¿eh? Ya, tío. Sí, ahí, claro. Es muy gracioso la gente que... Voy a aprovechar ya y decirlo, aunque la gente que le parezca como quiera, ¿no? Pero es un poco un juego, un poco de hipocresía marcharse de Twitter, aunque el dueño de Twitter sea el más bestia que hay, y seguir en meta, que es Instagram, ya, que es Facebook. Sí que es verdad que como que no es lo mismo, ¿no? Pero no hagas tanto alarde de irte de una red si vas a seguir en la otra. Claro. La solución es... no hay ninguna solución buena, ¿no? Pero la nuestra es, de momento, aguantar ahí. Aguantar, bueno. Porque vamos a seguir poniendo lo que nos apetezca, en realidad. Igual, y la gente cortará también. Boicoteamos al sistema desde dentro también. Sí, poco, ¿no? También. Bueno, yo qué sé. Se intenta, como Spotify, ¿no? Que también corta, pues que corte. Ya dijimos que nos daba igual. Nosotros lo utilizamos y si la gente nos escucha, pues mejor. Pero si nos corta el programa, pues que den a Spotify. Nos vemos la semana que viene, seguramente, bueno, siguiendo este hilo de programas seguidos, y os dejamos con Marilyn Manson. Nos vemos la semana que viene. Pues un saludo. Un saludo a todo el mundo. Chao. They say I cannot be there.